vista me atrapa, como un sueño que no se esconde. Quiero entrar en la noche, a tu habitación llegar, cubrirte de besos, dejar que el amor comience a brillar. Te fiaré. Cada noche, cada noche, quiero llenarte de besos. Cada noche, cada noche, será el sueño que anhelas. Que despiertes pensando en mí, deseándome sin pensar. Que me busques y me encuentres para besarte más. Tus ojos brillan como estrellas en el oscuro cielo. Cada mirada tuya es un nuevo deseo, un anhelo sin consuelo. En tus sueños quiero estar, ser el amor que ves, cubrirte de besos, dejar que el amor comience o que no pueda vivir. Cada noche, cada noche, quiero llenarte de besos. Cada noche, cada noche, será el sueño que anhelas. Que despiertes pensando en mí, deseándome sin pensar. Que me busques y me encuentres para besarte más. Tus ojos brillan como estrellas en el oscuro cielo. Cada mirada tuya es un nuevo deseo, un anhelo sin consuelo. En tus sueños quiero estar, ser el amor que ves, cubrirte de besos, ser el deseo que no puedes dejar de querer. Oh, despierta y piensa en mí, cada mañana al amanecer. Que mi amor te envuelva, que tu corazón me quiera tener. Cada beso en tus labios es un eco de mi pasión. Espero que en tus sueños encuentres mi amor sin condición.